Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles con nosotros. Este es el programa Escudriñando las Escrituras, que cada semana analiza la lección de la Escuela Sabática. Y hemos llegado al final de este trimestre con un tema extraordinario, un tema para saborear todas las bendiciones que Dios tiene en este inmediato futuro, la redención. Bienvenidos, tenemos un invitado especial. Llegado al final de esta serie titulada Rebelión y Redención, y qué bueno terminar con el tema de la redención. Nos espera un futuro glorioso y tengamos confianza, todo va a terminar bien. Para hablar de este tópico tan fascinante, tan extraordinario, tenemos con nosotros al pastor Melchor Ferreira. Pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un privilegio estar aquí. Buenas noticias vienen aquí, pastor. Noticias buenas, noticias extraordinarias. ¿Cómo usted ve la lección de esta semana, pastor? Bueno, al darle un panorama general, tal vez para ayudar a quienes el sábado tendrán que hacer la lección y compartir el mensaje con otros, llegamos todavía con algo latente en la mente y en el corazón, el por qué. El por qué, sí, ese interrogante. ¿Por qué Dios no destruyó el mal apenas surgió? Y a lo largo de la lección, durante el trimestre, hemos visto muchas respuestas al por qué. Así es. Y hemos visto que realmente Dios quería asegurarse de que el universo y los ángeles no caídos y los seres humanos involucrados en el conflicto estén seguros de que el juicio al final será justo. Justo y verdadero, justo, ¿no? Justo y la rebelión no se levantará dos veces. Y que, ¿no?, la rebelión no se va a volver a levantar y que será erradicado definitivamente. Pastor, dos grandes capítulos, ¿cierto?, en la lección de esta semana. Pues vamos a estudiar el capítulo 20 y el 21 de Apocalipsis. El capítulo 20 nos hablan de la experiencia de los 1000 años. Vacaciones en el cielo, dicen algunos, ¿no? Vacaciones en el cielo y, sí, y el otro tendrá vacaciones en la tierra. En la tierra, sí. Y serán realmente, pues, años de atadura. Veremos qué es lo que eso significa. Pero serán años también de juzgar. También veremos lo que eso implica. Los santos juzgando a quienes por alguna razón, circunstancia o decisión no están en el cielo gozando de los 1000 años. Bueno, pastor, siendo que es así, vamos a hablar de los acontecimientos que ocurren cuando Jesús venga por segunda vez. Y es un tema que considero en lo personal muy importante porque hay otras voces que hablan del milenio de otra manera, pero pues no es el tema aquí, pero hablemos de lo que es y claro, el tema bíblico. Apocalipsis capítulo 20, especialmente los versículos 1 al 3. Tal vez lo podemos leer. Sí, si pastor, fuera tan vamos. Amable. Describe esperanza y nos describe un ofrecimiento extraordinario. ¿Qué es lo que ahí nos describe? Apocalipsis 20, del 1 al 3. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco tiempo. Sabe que al leer el pasaje, yo no lo veo en el contexto del pasaje como una complicación teológica, ni mucho menos alguna controversia bíblica en relación a lo que significa atadura, abismo y 1000 años. Yo creo que eso está claro. Claro en la palabra. Para el oyente y para el televidente. Así es. Está claro. Definitivamente lo que aquí encontramos es esperanza para el mundo. Porque durante años el conflicto fue liberado y durante años el conflicto ha sido puesto en el mundo, en las familias, en el corazón del individuo, de las personas, de los seres humanos. El conflicto comenzó allá, el conflicto siguió en el Edén, el conflicto sigue en la historia y ahora llega el final del conflicto. Lo que significa que hay esperanza de que nosotros estamos en una mejor posición que cualquier otro personaje en la historia porque sabemos que al final terminará bien la historia. Satanás será atado da otra vez los nombres completos, Satanás, uh-huh. serpiente antigua, el diablo, diablo, etcétera, etcétera, para que nadie tenga ninguna duda, su atadura será en esta tierra, no habrá a quién tentar, no habrá por dónde ir, su atadura es circunstancial a la condición donde se quedará. No tiene a nadie a quien engañar, desolada y vacía la tierra, ¿no? Desolado, no hay hombre, vacío, alguno, no hay nadie. No hay absolutamente nada. Eso me habla de que, pues, hay una esperanza maravillosa de que Cristo sí va a venir y de que Él va a terminar con el conflicto. Y de paso, pastor, el autor plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿qué promesas puedes reclamar que te librarán de cualquier cadena con la que el diablo procura atarte? Pues ahí está la promesa maravillosa. La promesa de la segunda venida de Cristo es una promesa extraordinaria. Y la promesa de que realmente Él terminará con el conflicto en Apocalipsis capítulo 20, y la descripción paso a paso de cómo Dios terminará con el conflicto, es una promesa de la que nos tenemos que aferrar definitivamente, definitivamente. El tópico que sigue, pastor, dice la pregunta de por qué el cuadro de Génesis al comenzar desolada y vacía la tierra vuelve a repetirse ahora en ese momento de los 1,000 años aquí en la tierra, ¿no? Y desolada y vacía. Desolada y vacía, un abismo. Un abismo. Pero un abismo en este caso controlado por un Dios maravilloso, porque ya no es un abismo sin un hombre en la tierra, es un abismo con alguien que inició el conflicto, sí. que se quedará para ver el desastre que hizo, lo que hizo, pero con los redimidos en el cielo para tener la oportunidad de saber de que el juicio es justo. El pasaje dice que ellos reciben la facultad de juzgar. Definitivamente. Y eso es el privilegio de los redimidos. Juzgarán. Y cada caso pasará delante. Los libros realmente se abrirán. Los registros le darán la razón a que al final del conflicto el juicio fue justo y Dios es verdadero. Dice la palabra, sí, que se sentaron, les fue dado juicio. Pastor, ¿cómo es Dios de justo? Porque va a permitir saber, de pronto la sorpresa, dicen algunos predicadores, de que uno dice, oye, y esta persona que esperamos tener aquí no está, y este me sorprende, no debería estar aquí. Definitivamente, Dios es justo. Allí se dará el privilegio a los santos de juzgar, porque la lección dice, recibieron la facultad de juzgar. Así es. Y la pregunta que a continuación dice, ¿cómo pueden juzgar sin obtener más información? Antes de la destrucción final de los impíos, los salvos tendrán la oportunidad de que muchas de sus preguntas sean contestadas. Claro. Aún más asombroso, los redimidos juzgarán a los perdidos. Así es. Eso es respondiendo la pregunta que tú hacías. Hay todavía muchas preguntas, pero allí tendremos la oportunidad de resolver todas nuestras preguntas. Pastor, me impresiona algo aquí que tiene esta lección, porque dice que cuando esos libros sean abiertos, veremos las innumerables veces que Dios llamó a los perdidos con palabra de bondad y amor. Y muchas veces. Hoy Dios está llamando, pastor. Definitivamente. Y es un tiempo de reflexión para nosotros. Uh-huh. Porque esto no es un asunto tan pasajero o liviano como para dejarlo pasar por alto. Miren qué privilegio el describir en Apocalipsis 20 el hecho de que Dios, los santos juzgando, podrán juzgar a aquellos que tuvieron la oportunidad de decidir, pero que rechazaron el proceso. Yo creo que ahora es el momento de reflexión, ahora es el momento de aceptar de qué parte vamos a estar. Así es. Pastor, y nos gusta a nosotros aquí compartir esperanza, pero hay algo más todavía aquí. Dice, ¿hay algo en tu vida que te impide escuchar su voz? Él está todavía esperándote con paciencia. Elige la vida, dice el autor. ¿Qué mensaje le daríamos a alguien que está en ese valle de la decisión ahora? Pues yo creo que para ti que estás luchando con tus dificultades personales o con tus conflictos que tú no los entiendes, ahora es el momento de tomar parte y a tomar una decisión. Porque llegará un momento cuando ya no habrá más oportunidad, cuando esta tierra esté desolada, vacía, cuando ya no habrá más oportunidad de gracia, ahora es el momento. Antes de que Cristo venga, ahora es el momento para que tomes una decisión en tu vida y puedas entregarle el corazón a Él. Y todos tus conflictos y problemas personales tendrán sentido cuando la redención sea una realidad en tu vida personal. Pastor, y terminado ese juicio, qué exclamación tan importante de Apocalipsis 16:5. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras. Extraordinario mensaje. Realmente no hay otra expresión más grande para terminar un conflicto, sino reconociendo la justicia de Dios y reconociendo que Él es justo y es verdadero. Y el capítulo termina con escenas bastante impresionantes, una ciudad rodeada, los justos dentro, Jesús que sobresale, y finalmente cómo Dios le va a colocar fin a este mundo de pecado. Me emociona, Pastor, los cielos nuevos y la tierra nueva. Uh-huh. Dios va a hacer todo de nuevo. Amén. Y así como Él lo prometió hacerlo en forma individual, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hará también una nueva tierra y un nuevo cielo. Y Apocalipsis 21 dice, y el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y aquí todas las cosas fueron hechas nuevas. Y hay otra cosa más que me emociona. Sí. Pues eso es lo primero, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y me emociona no lo que habrá en el cielo. Porque dice, la descripción dice que habrá calles de oro, puertas de perla, piedras preciosas, un mar de cristal, etc. No me emociona lo que habrá, aunque será impresionante. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Habrán cosas impresionantes. Pero lo que me emociona, lo que me toca a mí personalmente, es lo que no habrá. Y lo que no habrá, dice Apocalipsis 21, no habrá más llanto, ni dolor, no habrá más la muerte, clamor, ni clamor, dolor, no muerte, no enfermedad. Extraordinario. Eso no habrá. Y eso es algo de lo que todos los días estamos tocados por eso. Todos los días lloramos, todos los días muere un familiar, todos los días ocurre una tragedia en el mundo, todos los días estamos en medio de un conflicto que aparentemente el enemigo está ganando, pero tengamos ánimo, en el cielo no habrá. Y no es una promesa, no es una utopía, es una realidad que Juan la vio. Juan vio desterrado en la isla de Patmos, sufriendo, llorando, apartado de los sus seres amados, y él se emociona por lo que no habrá, porque él está hablando de su experiencia. No habrá llanto, no más llanto, no habrá más enfermedad, dolor, clamor, no habrá separación. Qué extraordinario. Ese es el final de un conflicto. Mejor no puede terminar esta experiencia del conflicto. Satanás ha sido vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y el reino es dado a los santos. Satanás es atado por mil años. Uh-huh. Cristo lo ata aquí y el reino es dado a los redimidos por siempre y por siempre. Pastor, ¿de cuántos significados son estas reflexiones de este momento? Porque vivimos en un mundo donde uno ve al periodista con temor de narrar lo que está aconteciendo y detrás escena de angustia, desesperación, un mundo que no sabe qué hacer. Exacto. Pero aquí está lo más grande, lo más hermoso. Sí. Y vale la pena esperar, queda un poco más. Vale la pena esperar. Las lágrimas, como dice la lección de escuela sabática, al finalizar, no más lágrimas. No más lágrimas. No más lágrimas. Yo tuve la tristeza de perder a mi madre. Yo espero verla cuando Cristo venga. Amén. Porque no habrá más lágrimas. Así es. No más llanto, no más desesperación. Pero qué momento glorioso cuando nos reunamos con nuestros seres amados y cuando le digamos, valió la pena luchar. Y valió la pena enfrentar una lucha extraordinaria en la que Cristo fue el capitán y vencedor, ¿no? Pastor, al otro lado hay corazones quebrantados, como usted ha dicho, la pérdida de un ser querido, un hogar que se desmorona, crisis financiera. Esta lección transmite mucho mensaje. ¿Cómo cerramos con ese mensaje para ellos, Pastor? Yo creo que debemos recordar que a pesar de nuestras luchas personales, hay esperanza. Hay esperanza para nosotros. En un mundo en conflicto hay esperanza. Amén. En un mundo en desesperación hay esperanza. Y ahora sabemos que el enemigo está haciendo todos sus esfuerzos porque sabe que le espera una vacación de 1000 años. Sí, sí. Pero porque, no en las mejores circunstancias. No en las mejores circunstancias. Sabe que esto se terminará. Su sentencia ha sido dada y su ejecución será en el momento oportuno. Pero cuando eso suceda, nosotros debemos estar en el lado correcto. Amén. En el lado de la victoria, del éxito y de aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador personal. Pastor, y nos da el tiempo para hablar a una iglesia que lucha y que quiere cumplir la misión. Definitivamente podemos decir dos cosas. Lo primero, cuando Cristo vino por primera vez, vino para neutralizar los efectos de un pacto quebrantado, de un pacto que había sido roto, y para restaurar en el corazón humano otra vez ese pacto. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá para dejar el pasado totalmente atrás. No habrá más pasado en relación a un conflicto como este. Hoy, la iglesia tiene el privilegio de poder ser participantes de la naturaleza divina de la predicación y saber por adelantado que mientras lo está haciendo, el triunfo está asegurado. Amén, alabado sea el Señor. Vale la pena esperar solo un poco más y el que ha de venir vendrá. Cuánta alegría y cuánto significado tiene el mensaje que el pastor Melchor nos ha compartido hoy. Por supuesto, fundamentado en la palabra de Dios. Pastor, muchísimas gracias. Gracias. Gracias. A ustedes que nos acompañan cada semana, muchísimas gracias. Les anticipamos, el tema del próximo trimestre es el libro de Mateo, un extraordinario evangelio, y queremos que nos acompañen cada semana para esa investigación bíblica. No olviden descargar la lección de la escuela sabática, compartirla en su iglesia y también difundirla a través de las redes sociales. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles con nosotros. Este es el programa Escudriñando las Escrituras, que cada semana analiza la lección de la escuela sabática. Y hemos llegado al final de este trimestre con un tema extraordinario, un tema para saborear todas las bendiciones que Dios tiene en este inmediato futuro, la redención. Bienvenidos, tenemos un invitado especial. Llegado al final de esta serie titulada Rebelión y Redención, y qué bueno terminar con el tema de la redención. Nos espera un futuro glorioso, y tengamos confianza, todo va a terminar bien. Para hablar de este tópico tan fascinante, tan extraordinario, tenemos con nosotros al pastor Melchor Ferreira. Pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un privilegio estar aquí. Buenas noticias vienen aquí, noticias, pastor. Buenas, noticias extraordinarias. ¿Cómo usted ve la lección de esta semana, pastor? Bueno, al darle un panorama general, tal vez para ayudar a quienes el sábado tendrán que hacer la lección y compartir el mensaje con otros, llegamos todavía con algo latente en la mente y en el corazón, el por qué. El por qué, sí, ese interrogante. ¿Por qué Dios no destruyó el mal apenas surgió? Y a lo largo de la lección, durante el trimestre, hemos visto muchas respuestas al por qué. Así es. Y hemos visto que realmente Dios quería asegurarse de que el universo y los ángeles no caídos y los seres humanos involucrados en el conflicto estén seguros de que el juicio al final será justo. Justo y verdadero, ¿no? Y la rebelión no se levantará dos veces. Y que la rebelión no se va a volver a levantar,